noticias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Esta tarde nos vamos a acercar hasta un país que yo creo que es muy desconocido, del que se sabe muy poquito, porque prácticamente no aparece en medios ni en nada, ¿no? Estoy hablando de Tayikistán. Es uno de estos países de Asia Central, de los que ya os hablamos la semana pasada, aunque hoy nos vamos a centrar en una cuestión muy diferente a la de la semana pasada, ¿no? Vamos a conocer un poco sobre este país tan pequeño, tan desconocido, y que yo creo que incluso cuesta, ¿no? Cuesta situarlo en un mapa, el lugar exacto en el que se encuentra, ¿no? Es un país muy pequeño, como os digo, es el país más pobre de Asia Central, y como consecuencia de esto, pues se ha convertido estos últimos años en el país que más depende de todo el mundo, el país que más depende del dinero que envían los emigrantes, las personas que trabajan fuera del país. De hecho, el porcentaje estos últimos años ha llegado incluso a suponer el 50% del PIB del país, lo que llegaba, lo que mandaban, las remesas que mandaban los trabajadores que están trabajando, que han ido a trabajar principalmente a Rusia, ¿no? Esto crea muchas cuestiones, consecuencias, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la situación o el lugar en el que se encuentran las mujeres, ¿no? En el que quedan las mujeres en el país, en Tayikistán. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de ello esta tarde con más calma, con más profundidad. Pero primero vamos a ver o a conocer las noticias, las últimas noticias que nos llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Rian, un placer estar con vosotros. Semana violenta en Afganistán. Más de 200 personas han perdido la vida en 4 atentados diferentes en la última semana en Kabul, capital del país. El último atentado fue ayer mismo, cuando un grupo de 5 hombres armados asaltaron unas instalaciones del ejército afgano, dejando 11 muertos. El peor de estos 4 atentados tuvo lugar este pasado sábado, cuando una ambulancia bomba explotó en el centro de la ciudad, dejando más de 100 fallecidos. Estos atentados se suman a los otros 2 cometidos la semana pasada en el Hotel Intercontinental y en la sede de Save the Children. La situación es bastante preocupante ahora mismo en Afganistán, porque los talibanes han vuelto a incrementar su control sobre el país en estos últimos meses. De hecho, ahora mismo se estima que a día de hoy el gobierno afgano tan solo controla un 57% de todo el territorio del país. Además, a esta cuestión hay que añadir también la pequeña pero creciente presencia del Estado Islámico en Afganistán, muy especialmente en las zonas montañosas cercanas a Kabul. De los 4 atentados perpetrados en Kabul esta semana, 2 de ellos han sido reivindicados por los talibanes y otros 2 por el Estado Islámico, en lo que muchos analistas están viendo una competencia entre ambos grupos por mostrar su capacidad de poder y de influencia en el país. El gobierno afgano ha condenado estos ataques y ha prometido continuar trabajando para frenar a estos grupos. La policía filipina reanuda su guerra contra la droga. Tras un parón de 4 meses, la policía del país asiático ha vuelto de nuevo a encabezar las redadas antidroga. El parón había venido impuesto por las críticas vertidas hacia la actuación de los cuerpos policiales en la llamada guerra contra la droga y su facilidad para disparar y matar a cualquiera que fuera sospechoso o se resistiera. No en vano se estima que la guerra contra la droga en Filipinas ha dejado más de 7.000 muertos en todo el país desde hace apenas año y medio, y además ha recibido críticas de las organizaciones y condenas de tribunales internacionales. En esta nueva puesta en marcha se han implantado nuevas normas que deben cumplir las patrullas policiales. Entre ellas destaca la prohibición, por ejemplo, de llevar a cabo operaciones nocturnas, así como llevar acopladas cámaras, la obligación de llevar acopladas cámaras y de estar acompañados también por activistas en estas misiones. Además, en caso de que los sospechosos se resistan, se tendrá que llamar a cuerpos especiales y no actuar. A pesar de todo y de estas normas, el jefe de la policía ya ha declarado que, aunque va a hacer todo lo posible porque la ley prevalezca, no descarta nuevas muertes en caso de que los policías se encuentren en situaciones complicadas de peligro durante las redadas. Polémica en India por un hotel de la pobreza. Un hotel de Bombay ha decidido crear o hacer de la pobreza su principal reclamo turístico. Situado en una barriada de slums de la ciudad, el hotel ofrece a los turistas dormir en habitaciones junto a 16 miembros de una misma familia que viven en ese edificio por un precio de 25 euros la noche. La idea ha surgido de una ONG con la intención de mostrar a los turistas la realidad en la que viven millones de personas en India. Ha sido precisamente la propia ONG que ha organizado este hotel la que ha levantado la voz contra los clientes al acusarlos de no estar entendiendo nada y simplemente ir al hotel para tomar fotos y compartir en las redes sociales. Aún así, la idea es polémica de por sí y se une a otras similares que ofrecen, por ejemplo, tours por barrios desfavorecidos o por vertederos, en lo que ya se conoce como el turismo de la miseria. Estas ideas buscan que el dinero de los turistas vaya a las familias que lo necesitan, si bien sus detractores consideran que convierte a los habitantes de estos lugares en objetos de museo y no sirve realmente para mucho, ¿no? Porque consideran que no deja de ser más que un producto de consumo más y, por lo tanto, tan rápidamente olvidado como consumido por los turistas. Ha fallecido Elizabeth Halley, cronista del Himalaya. La periodista de 94 años falleció en su casa de Katmandú tras una neumonía este fin de semana. Su figura ha sido de gran importancia en lo referente a la documentación y verificación de las expediciones a las montañas del Himalaya. Es la fundadora de la base de datos del Himalaya, en donde se registran todas las ascensiones que se llevan a cabo. Su trabajo lo llevaba a cabo a través de entrevistas con los miembros de las expediciones y escaladores, así como con los grupos de sherpas, para documentar con total exactitud y comprobar si se había hecho cumbre o no. Gracias a su trabajo se tiene a día de hoy una documentación veraz sobre esta cuestión y se han descubierto, destapado, diversos casos de fraude en las expediciones y las escaladas, destacando especialmente el escándalo de la surcoreana Oh Eun-sung, quien reclamaba haber sido la primera mujer en hacer cumbre de los 14.000, un honor que finalmente recayó en la española Edurne Pasaban. Elizabeth Halley había dejado su trabajo hace apenas un año, traspasando su labor a su asistente Bill Berlin, quien continuará ahora con esta documentación y esta recogida de datos. En homenaje a este importante trabajo, el trabajo de Elizabeth, el gobierno nepalí bautizó una montaña del país con su nombre en el año 2014. اندیشه و خاطرم نکردی هرگز بر یاری نبود مبارک یاری عزیز ما خوش گلیم در احنمانیم هرگز او بچه او بچه او رفته نکار در میانی دخترا گب داده نکار او بچه او بچه او رفته نکار در میانی دخترا گپ دادن کار ای گفتم بیروم بگیرم ای کشتلکات گفتم بیروم بگیرم ای کشتلکات آه گریا و آه ساری و آه قسمکات آه گریا و آه ساری و آه قسمکات خدا کنم بیایی جزاتا دل دوتا Bueno, pues entramos en Tayikistán, este país que, como os decía al principio, es bastante desconocido, ¿no? Del que se tiene poca información, en realidad, a la hora de buscar documentación o cosas sobre Tayikistán no es sencillo, porque no hay mucha información, porque es un país muy desconocido, es un país muy pequeño, es un país también que ha sufrido mucho, y bueno, es de estos países que si yo lanzara una pregunta general a vosotros, a cualquier persona que sabe sobre Tayikistán, posiblemente la respuesta fuera escasa, ¿no? Porque tenemos, como os digo, muy poca información, sabemos muy poco sobre este país. Es un país, por situarlo un poquito, es un país de Asia Central, es casi, se puede decir que el centro de Asia Central, casi, ¿no? Porque es un país que funciona de alguna forma como tapón en algunos aspectos en Asia Central. Hace frontera con Afganistán, con Uzbekistán, con Kirguistán y con China. Y está enclavado entre estos países, ¿no? Es muy importante de cara, como os digo, por eso lo que decía antes de que hace tapón, al tapón que hace, ¿no? O sea, a lo que supone como freno de la entrada de la guerra que tiene lugar en Afganistán y de los terroristas, de los talibanes, tanto de talibanes como Estado Islámico, más allá de estas fronteras, ¿no? Que entren más de lleno en lo que sería Asia Central o incluso serían la puerta de entrada hacia China y hacia Rusia. Por eso es un país que tiene bastante importancia estratégica, en el que hay mucha presencia y mucho apoyo por parte de Rusia, de China y también de Estados Unidos, porque es un país muy frágil, es un país muy delicado que está en una situación social muy complicada desde hace ya muchos años y que, bueno, es un tiene el caldo de cultivo perfecto para el terrorismo, por así decirlo, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Que Tayikistán es uno de los países que se desmembró de la Unión Soviética. Se puede decir un poco que es el patito feo de la zona, ¿no? Porque fue el lugar que se quedó un poco con los que los demás no querían, ¿no? Todos los demás países, como os comentábamos en el programa anterior, todos estos países, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, tienen importantes recursos, tienen gas, reservas muy importantes de gas, petróleo, minerales, tienen muy importantes recursos, ¿no? Pero Tayikistán no tiene prácticamente nada, ¿no? No tiene ninguno de estos recursos, no tiene, además, todo el país es montaña prácticamente, es un país, como os digo, muy muy muy pequeño, muy montañoso, se le conoce o se habla así como si fuera, por hacer una similitud, sería un poco lo que sería Suiza en Europa, pero obviamente con unas distancias sociales muy importantes, ¿no? Por eso, porque es un país puramente montañoso. Además, es un país que está sufriendo muchas consecuencias también, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Como país de montaña, está teniendo muchos problemas con el tema de las precipitaciones, con la fertilidad de la tierra y con las temperaturas extremas, ¿no? Estamos hablando de un lugar en el que puede haber perfectamente 40-50 grados bajo cero durante la época más invernal y todo lo contrario durante la época veraniega, ¿no? Por lo tanto, es un entorno de una naturaleza muy compleja, muy complicada, que da muy pocas opciones a las personas que viven allí, ¿no? Porque apenas se puede trabajar una agricultura o una ganadería, ¿no? Porque no resiste estos entornos, no hay los medios tampoco para ello. Y bueno, todo esto además se une al hecho de que, como os decía, se desmembró en su momento de la URSS y apenas un año después entró en una guerra civil que duró 5 años. Imaginaos lo que es esto, ¿no? Un país que viene del trauma en real que supuso el desmembramiento de la URSS, ¿no? Porque fue un cambio social brutal para estos países. Y nada más, un poquito después, un año después, poco más de un año, entra en una guerra civil que le lleva prácticamente hasta finales del año 97, cuando termina la guerra, ¿no? Un país que le faltaba una, pues todo, ¿no? No tenía prácticamente recursos, como os digo, no tenía medios, no tenía prácticamente nada, ¿no? Llega una guerra, bueno, pues una situación desastrosa socialmente, ¿no? Porque, como aparte de todo esto que os comentaba ahora, la falta de recursos reales, naturales, hay que sumar pues el hecho de que es un país que ha tenido en estos últimos, sobre todo después de la guerra y durante la guerra, ha tenido muchísimos problemas. Por ejemplo, está dentro de la lista de países con riesgo real de problemas alimenticios, de alimento para su propia población, ¿no? Vive de una economía de subsistencia, es decir, tienen lo justo y básico para poder comer y vivir cada día, y bueno, malamente en muchos casos, ¿no? Esto ha llevado a que el país, o a que, debido a que en su interior apenas había formas de ganarse la vida, mucha gente, muchos tayikos hayan decidido buscarse la vida en otros lugares, ¿no? El principal destino de los migrantes de Tayikistán es Rusia. Se estima que, bueno, hay una cantidad importante de tayikos que están en Rusia. La cifra oficial son aproximadamente unos 600.000 migrantes de Tayikistán, pero es la cifra oficial con datos y todo legal, ¿no? Pero muchos de los migrantes que salen de Tayikistán a trabajar, principalmente, como os digo, a Rusia, lo hacen de forma clandestina, lo hacen sin papeles, lo hacen de forma ilegal. Y por lo tanto se estima que la cifra real de migrantes que salen de Tayikistán a día de hoy, bueno, a día de hoy ha cambiado un poquito por unas cuestiones que os voy a comentar a continuación, pero la cifra más o menos que se ha barajado ha sido sobre el millón, millón y medio de personas. Estamos hablando de una cifra que quizá para un país con una población muy grande no sería mucho, pero es que Tayikistán tiene 8 millones de habitantes, no tiene más. Así que es un porcentaje muy importante de la población activa del país, ¿no? De hecho, os comentaba al principio, durante esta última década ha habido momentos que el dinero que enviaban estos migrantes, estos trabajadores en Rusia, suponía y ha supuesto el 50% del Producto Interior Bruto del país. O sea, imaginaros, ¿no? Ahora mismo eso ha descendido porque este último año los datos que hay es que eso ha bajado hasta más o menos el 30% del Producto Interior Bruto porque, bueno, Rusia ha comenzado estos últimos años a expulsar y a perseguir a todos los inmigrantes ilegales que llegaban principalmente desde Tayikistán, y los devuelve de nuevo a su país, a Tayikistán, ¿no? Esta gente sale de su país porque no tienen trabajo en su país, ¿no? Porque no tienen recursos con los que hacer algo, no tienen prácticamente, la principal industria que tiene Tayikistán es el algodón. Y bueno, es prácticamente lo único de lo que se puede vivir en el país, siempre y cuando tengas acceso o acceso a estos trabajos relacionados con el algodón, ¿no? Más allá de esto, no hay muchas más opciones. De hecho, una de las opciones que se da también es el narcotráfico relacionado con las drogas que salen de Afganistán, ¿no? Afganistán es uno de los principales productores de opio del mundo y Tayikistán es una de las vías de salida de ese opio hacia China y hacia Rusia. Y una parte, aproximadamente se estima que alrededor del 4 o 5% del dinero del país se mueve en este sentido, ¿no? Como os decía, esta gente tiene que migrar a estos países, y la gente, la mayoría de los que migran a Rusia, bueno, en la lista, si podéis, ahí lo podéis encontrar por alguno de estos de datos oficiales de migrantes y demás en internet, la lista de lugares a los que van está encabezada por Rusia, por una mayoría brutal, y luego hay como porcentajes muy pequeñitos de tayikos que van a Ucrania y Alemania, pero principalmente a Rusia, ¿no? Os decía que la mayoría de los que salen son hombres. Son hombres en edad de trabajar, porque bueno, es una sociedad muy tradicional, es un país musulmán, en el que es un país musulmán un poco especial también, ahora lo contaré, pero bueno, vamos primero por partes, ¿no? Es un país musulmán donde hay una tradición muy fuerte, las mujeres están educadas para trabajar en casa, cuidar a los hijos, y los hombres son los que trabajan, ¿no? Esto lleva a que se dé la circunstancia de que las mujeres, una vez que han sido educadas para estar en casa, ¿no?, se encuentren con que una vez casadas tienen a lo mejor algún hijo y sus maridos se marchan a trabajar al extranjero, ¿no? Entonces ellas se quedan como principal figura de la familia, ¿no? Y las circunstancias se dan, es el hecho de que en muchas ocasiones los hombres que se marchan no vuelven. Se quedan en el país o desaparecen, o incluso se casan en Rusia con gente, con mujeres de Rusia, tienen hijos. Otros, por circunstancias, por ejemplo, el tema de la ilegalidad y esto, a lo mejor por el tema de los papeles, luego una vez dentro de Rusia no pueden salir de Rusia. Se encuentran en situaciones muy complejas, entonces las mujeres Unas mujeres que han sido educadas, como os decía, en una forma tradicional, se encuentran que tienen que enfrentarse al mundo de una forma diferente, ¿no? Esto ha hecho que, bueno, tradicionalmente, además, las mujeres de Tayikistán pasan a vivir con la familia del marido una vez que se casan. Viven en la casa de los padres del marido, ¿no? Esto hace, pues, que muchas mujeres, un porcentaje muy grande de mujeres, tenga riesgos, sean las que están más dentro de lo que son todo lo que tiene que ver con el umbral de la pobreza, los riesgos serios de acceso a los alimentos, a trabajos y todo esto, ¿no? Ha habido estos últimos años movimientos en este sentido porque es una situación muy complicada, ¿no? Es una situación muy complicada para el propio país porque hay miles de mujeres en situación muy compleja debido a estas migraciones. Y desde la ONU, desde la sección de mujeres de la ONU, desde el Banco Mundial, en colaboración con el propio gobierno de Tayikistán, se está promoviendo formas y dar herramientas a todas estas mujeres, que la mayoría de ellas se han casado, los casamientos suelen ser súper tempranos, en torno a los 15-16 años, no han completado muchos cursos, mucha educación, ¿no? Entonces se está intentando dar herramientas a estas mujeres, dar educación de cara a que puedan vivir por ellas mismas, ¿no? Encontrar trabajo, poder desarrollarse de forma independiente y también crear sus propias empresas, ¿no? Con sus conocimientos, con aquello que se les dé bien. Por ejemplo, hay muchas empresas, mucho movimiento de mujeres que están creando empresas relacionadas con el textil, es un país algodonero, como os decía, ¿no? Con el textil, con los alimentos y con estas cosas, ¿no? Están recibiendo mucho apoyo porque es importante, ¿no? De hecho, hace también unos años, hace 3-4 años, hubo una oleada muy importante de suicidios de mujeres en Tayikistán relacionados con estas cuestiones, ¿no? Con cuestiones de que se quedan de alguna forma desamparadas. En muchas ocasiones las familias de los maridos, una vez que el marido ha desaparecido, no quiere saber nada de ella, quedan prácticamente en la calle, ¿no? Tiradas, desahuciadas, y bueno, una situación muy compleja, muy complicada, y que, como os digo, pues está haciendo todo lo posible para revertir, ¿no? Os comentaba hace un momento también que estos últimos años Rusia ha decidido o ha empezado una persecución muy seria contra todos aquellos migrantes que llegan de forma ilegal o entran de forma ilegal y están trabajando de forma ilegal en el país. Esto ha hecho que en este último año principalmente haya descendido muy fuertemente el número de migrantes de Tayikistán en Rusia y muchos de ellos han vuelto a Tayikistán. Os comentaba al principio que Tayikistán funciona como un tapón para el terrorismo hacia Central, Rusia y China, ¿no? El problema es que cuando estas personas vuelven a Tayikistán, se encuentra con una situación en la que no tienen desempleo, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene alrededor de un 35% de tasa de desempleo, ¿no? Se encuentran en situaciones muy complicadas a la hora de encontrar trabajo, se encuentran en situaciones muy desesperadas, y este es el caldo de cultivo perfecto para los grupos terroristas, ¿no? Gente que está desesperada, gente que no tiene ninguna salida y que encuentra una forma de rebelarse o de encontrar alguna forma de esperanza, como quieras llamarlo, en estos grupos, ¿no? Por ello, el presidente del país, Emomali Rahmon, funciona también como una especie de guardián, entre comillas, para que esto no vaya más, ¿no? Porque, bueno, Emomali Rahmon es muy controvertido, es otro de estos presidentes, yo creo que el otro día os hablé un poquito ya de él, es otro de estos presidentes que llevan prácticamente en el poder desde casi el principio, fue el presidente que estaba en el poder cuando comenzó la guerra civil, se mantuvo en el poder porque venció su bando la guerra civil, y en los últimos años ha ilegalizado, por ejemplo, el partido opositor, el principal partido opositor, que era un partido islamista, y a otros partidos, ¿no? De hecho, persigue muy fuertemente todo lo que tenga que ver con la religión, con cualquier religión. Por ejemplo, es muy famoso, ha sido quizá las únicas noticias que podéis haber visto en algún medio sobre Tayikistán, son estas últimas que os voy a comentar, que es el hecho de que ha sacado varios decretos o varias leyes, por ejemplo, que prohíbe por completo que los hombres puedan tener barba o que las mujeres vistan de un determinado color o con una determinada prenda, ¿no? Para intentar que cualquier cosa, que no haya nada que pueda interpretarse religiosamente, ¿no? Este personaje, este hombre, funciona como han funcionado muchos de los presidentes de los países de Asia Central o del Asia más cercana, ¿no? De Oriente Próximo. Porque funcionan como tapón. Funcionan como tapón en el sentido de que supongamos, imaginemos una botella llena de cualquier bebida con gas, ¿no? Agitada. Si tiene un tapón, eso se mantiene. Pero en el momento que quitamos ese tapón, todo se desparrama, todo sale, ¿no? Es un poco lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en su momento en Irak, y es un poco lo que ocurre en Tayikistán, ¿no? Este presidente está apoyado a día de hoy por todos estos países internacionales para mantenerse en el poder, porque es quien está frenando y quien está, de alguna forma, evitando que Tayikistán se entre de nuevo en una guerra o avance los grupos terroristas en el país, ¿no? A China y a Rusia no les interesa para nada esto, porque da acceso, como os decía, directo a estas zonas. Y bueno, es muy complicado, ¿no? Además, está justo, Tayikistán está en el lugar estratégico, tiene el famoso llamado corredor del Wakhan, que es, bueno, es uno de los puntos de entrada, es un gran valle que es la zona de entrada natural a China. Ha sido una de las zonas de la ruta de la seda, por donde entró Marco Polo, una ruta comercial fundamental, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la cuestión básica es que se está apoyando mucho estas cuestiones, este tipo de control, mientras la población del país está cayendo en una cierta desesperación, como os comentaba, ¿no? Es muy difícil buscar un equilibrio entre esta cuestión, ¿no? Por un lado, la situación de las mujeres, aunque se está apoyando, y por otro, la de los retornados migrantes que se encuentran con un país en el que no pueden o no tienen mucho que hacer y acaban cayendo, como os decía, en las garras o en las manos de estos grupos, ¿no? De hecho, si buscáis un poquito la información de los últimos atentados terroristas grandes que ha habido, en casi todos ellos hay participación de alguna persona de Tayikistán, ¿no? Es por esto que os estoy comentando. Bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso un poco general de lo que es Tayikistán y sobre todo de esta cuestión que quería hablaros, ¿no? Del tema de los migrantes y la situación luego posterior de las mujeres, ¿no? Un poquito de información que nunca viene mal sobre países y lugares muy desconocidos de los que sabemos muy poquito y que siempre está bien saber un poquito más. Lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí, eso de las 6:30, como siempre. Muchas gracias a todos, a la parte técnica, como siempre, y muchísimas gracias. Ya me lío a dar gracias. Que lo paséis muy bien y que tengáis buena semana. Simona, Badi Jonas, Bio Dove. Dafbizani, dafbizani, dafbizani.